En el 106.1 y también en radiokermés.com. Vamos a hablar ahora un poquito de tenis. En este caso estamos en comunicación con Flavia Rabinale. Ella es una de las impulsoras del retorno de la Federación Pampeana de Tenis, un tema que hemos venido tratando desde el comienzo de nuestro programa. Flavia, Johnny Moliker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, contanos un poquito. ¿Qué avances ha habido en esto de recuperar la Federación Pampeana de Tenis después de 17 años? Bueno, mira, en principio y haciéndote una aclaración, digamos, quienes se pusieron al hombro todo esto fueron más que nada los profesores, Caco Ajá. Paloma, Juan López, Martín Bortiri, que están vinculados obviamente con el resto de los profes. Y también recibiendo un apoyo importante desde la provincia, con Almudévar a la cabeza. Así que lo remarco porque creo que es importante, porque salió de ellos también esta necesidad, ¿no es cierto?, de poder retomar con la federación. Y bueno, en principio las novedades son muy alentadoras. Creo que ya se terminó con todo lo que es burocrático y todo lo que tiene que ver con los papeles y poner en orden eso. Así que creo que en breve vamos a estar pudiendo ya hacer el llamado a la asamblea para, bueno, designar las nuevas autoridades y ya poner en funcionamiento lo que sería la nueva federación. Hablamos hace un tiempito con Agustín Caleri, con el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, y se mostraba, bueno, muy entusiasmado con esto de recuperar el tenis en La Pampa y en otras provincias que tienen federación pero que tienen el tenis un poco parado. ¿Es importante tener este apoyo? Totalmente, totalmente. La verdad que sí. Creo que un poco el motor de todo esto fue en parte Agustín Caleri, que está detrás de todo este movimiento precisamente, siguiendo los pasos de alguna manera y con mucho impulso desde el lugar que él ocupa, digamos, fomentándolo al tenis en todas las provincias, como bien vos decías. Y fundamentalmente en La Pampa, que creo que hay muchos representantes a nivel nacional que por ahí no se visualizan tanto porque terminan representando a otras federaciones y por eso remarco la importancia de poder reflotar esta federación de tenis que en algún momento fue de mucha importancia y que hoy, bueno, no podemos contar con ella. Flavia, buenas tardes. Justamente eso te quería preguntar. Muchos años sin una federación en la provincia. No sé si lo viste en carne propia, pero muchos chicos por ahí tuvieron menos oportunidades de proyectarse a nivel nacional por esta ausencia de una federación, ¿no? Tener que afiliarse a otra federación, por así decirlo, una fuga de talento que tuvo La Pampa por muchos años, ¿no? ¿Sería el principal cambio, lo que más impacte la llegada de esta federación? Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante poder, desde una federación pampeana, poder dar impulso y poder apoyar el tenis local, que como bien te decía, hay muchos chicos que están con proyecciones nacionales y que por ahí el no tener ese apoyo los limita un poquito, ¿no es cierto? Sabemos que desde la provincia se ha apoyado igualmente y han tenido algún tipo de beneficios, pero lo interesante sería que pueda representar a la provincia, ¿no?, a la que pertenece. Mm. ¿Esto se ha sentido más en el interior, en los pueblos, por ahí que en Santa Rosa? ¿La falta de una federación ha hecho caer algunos clubes? Mira, yo creo que en realidad es un combo todo esto. A ver, desde la federación yo creo que se puede impulsar y de hecho es lo que creo que varios de los que estamos dentro de la federación y la vamos a conformar es a lo que vamos a apuntar fuerte, digamos, a que el tenis vuelva a revivir en el interior de la provincia, porque bueno, Pico, Castex, Santa Rosa, que por ahí siempre se mantuvieron con el mismo nivel y que tienen clubes y tienen instituciones y demás, no lo ha sentido tanto, pero creo que es importante el inicio de esta nueva etapa en cuanto a promover, digamos, la disciplina en el interior de la provincia. Me parece que va a ser fundamental, va a dar un impulso importante. Caleri nos hablaba un poquito de que su idea era meter al tenis en las escuelas. No sé, por ahí es muy pronto para hablarlo del ámbito acá local, pero ¿sería una idea por ahí que podría llevar adelante la federación también? Sí, también, sí. Eso nos comentaba Seferino, que es el que tiene el diálogo permanente con Agustín Caleri. Nos comentaba esta iniciativa y la verdad que me parece súper oportuna. Creo que está bueno poder incluirlo dentro de lo que es la escuela, por decirlo de alguna manera, sobre todo para llegar a todos los sectores sociales. Me parece que hay que darle la oportunidad a todos de conocer el tenis, de que lo puedan practicar. Y bueno, eventualmente si pudiera competir obviamente a nivel nacional, que tenga el apoyo de la federación también, ¿no es cierto? Flavia, ¿y cómo sigue todo ahora para el armado de la federación? ¿Están esperando una fecha para la asamblea? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En principio, la comisión normalizadora, que está compuesta por Carlos Pin, que es el tesorero, Nico Martínez, el presidente, y yo, que estoy como secretaria, nos vamos a reunir, obviamente, y vamos a hacer el llamado a asamblea para determinar y decidir las autoridades. Y creo que con eso ya vamos a poder dar inicio, digamos, a la planificación, que, bueno, ya va a ser para el año que viene, ¿no es cierto? Claro. Pero ya con algo más seguro, digamos, ¿no? Flavia, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no, te agradecemos. No, simplemente agradecerles a ustedes por estar pendientes también de esto. Para nosotros es muy importante, nosotros que lo vivimos como algo que nos apasiona el deporte. A mí, como dije anteriormente en otras notas, me da mucha satisfacción y estoy muy agradecida que me hayan tenido en cuenta para conformar la federación. Así que vamos a poner todo de nosotros para lograr esto, que vuelva a resurgir el tenis en la Pampa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Flavia Rabinale es una de las partícipes de esta comisión normalizadora de tenis que está justamente impulsando la vuelta de la Federación Pampeana de Tenis.